Estado del bienestar. Hay que follar más y joder menos. Subirse a un tango azul. Morder con fiebre a los que hablan de libertad como un asunto público. Hoy no hay café para los muertos. Pa, pa, la, pa, pa. Joder, hay que follar sobre las carretillas de limones bajo cielos salvajes del nuevo desafío. Hay que follar con tristeza y respeto y joder menos. Apearse de labios e hipotecas y arrancarle de una hostia la cabeza al moco verde del estado del bienestar. Necesito mucho sexo, cariño. El gobierno ya me jode a diario.